Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Millonario, trabajen por favor. Rusia, tan querida y tan cercana, sin visa y por el Kremlin. Intendencia comunista arremete contra pobres propietarios de Carrasco. Amnesia en el Palacio Legislativo. Gonzalo Fernández no sabe para qué lado ir. En el Salón de los Pasos Perdidos. Chile nos envidia. Intentan tapar la noticia de JR, es técnico de Nacional. Y un vagón de cosas que si ahora les cuento no hacemos programa. Así que hoy, el día 15, día señalado como cobro de quincena, pasamos a Monóculo. Suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Efectivamente, comienza Monóculo, comienza la alegría, comienza la información, comienza el análisis y comienza además la posibilidad de que uno pueda repetir a lo largo de toda la semana lo que escuchó en Monóculo, siempre y cuando comprenda y repase el programa y lucirse ante sus amigos, hasta ante su selecto círculo de amigos. Es verdad, y para la muchachada nueva, la que está de ahora, la que sale los viernes de noche, es una buena ocasión atender bien el programa. Exacto. Para que ya de primera mano, ya el viernes, estén repitiendo las cosas que decimos nosotros y ganando con la mena. Pero ganando. Hay varias opciones en ese sentido. Una puede ser la de perfil bajo, que dicen, como dijo Monóculo, y uno ya se posiciona muy bien, claro, frente a la otra persona. Y otra, hacer lo propio, los comentarios, sí, como sí, si fueran surgidos de sus propios cerebros. Nosotros no usamos copyright, no tenemos inspectores buscando quién repita nuestras cosas, lo pueden hacer, pueden quedar, eso sí, pegados si la naifa escucha Monóculo. Y va uno y dice, sí, porque papá, y dice, vos, Gilú, lo escuché en Monóculo, y no te vengas, nunca visto. Por eso siempre conviene citar la fuente. Yo creo que conviene, y académicamente está mejor visto también. Exactamente. Hablando de, antes de comenzar, Warren, una cosa que después nos olvidamos, sí. Hablando de derechos de autor, en el día de mañana se va a estar emitiendo a través de ISAT, quienes tengan cable, un documental muy interesante en este sentido que nosotros en su momento pusimos en la página, que se llama RIP a Remix Manifesto, justamente sobre los derechos de autor. A partir de En la revista aparece a las 16 horas, o sea que es a las 17. Pero uno ya a partir de las 4 se puede sentar frente al televisor. Bueno, pero es un, al ser un cuadro chico, tiene un público importante que no va a ir a... Es un público de élite. Es el público de élite. Exactamente, por eso. Usted puede hacer zapping, puede saltar. Y depende, hay momentos que sí. Dudo que además un partido de fútbol tenga algún momento que se queda un poco. Sí, de los 5 a los nacional. 40, de los 5 minutos a los 40, en general entran en un pozo. Exacto. Que, bueno, después. Sí, bueno, está bien. Es bueno que la gente tenga, me gusta, multiplicidad de opciones. Exactamente. ¿Verdad? O se quedan en la casa sentados mirando la televisión, en un canal o en el otro. Exacto, lo importante es estar sentado. Claro. Lo que nosotros apostamos es a eso, al ordenamiento real de la familia en torno al televisor. Ahora, es obvio, están todos en torno a la computadora. Mañana, Monóculo no está al aire, está el televisor para suplir. Está esperando el televisor, está desesperado. Hoy está solitario. Hoy, hasta ahora, está muerto, está apagado. Lo apagamos nosotros, no queremos enterarnos de nada, nada novedoso. Y tenemos muchas noticias realmente, porque es una semana que dio mucho que hablar. Y donde tuvo protagonismo... inmerecido, a mi modo de ver, el país de Chile. Sí, vamos a ir después. Ya lo vamos a... Pero yo quisiera, Flavio, antes de empezar, porque en realidad todavía no empezamos. Todavía no empezamos, estamos en una charla previa. No, es más, no lo saludé, Warren. ¿Cómo está? No, a ver, y usted, venga para acá. Usted, venga para acá, le digo. Venga para acá. Aguante un cachito acá. ¿Se me sienta ahí, por favor? Por favor, tome asiento acá. Tenemos la presencia de una de nuestras cheerleaders. De los fans, de la presidenta del club de fans. Que ahora le tengo que preguntar una cosa. Pero a lo que iba, no se vaya, quédese ahí. He recibido quejas. A ver. Por parte de muchos de nuestros oyentes, tanto en el email como algunos mensajes de texto. Porque yo normalmente doy mi teléfono. Sí, sí, sí. Quejándose que nos estamos burlando de la democracia porque dicen que inventamos a un diputado que se llama Fitzgerald Cantero. No. Quiero justamente explicarles a esto, buena gente, porque son bien intencionados, que nada más lejos de nosotros que burlarnos de nuestra democracia. Primero que nada. Eso me gustaría que quedara bien claro, y si no, pueden repasar una serie de programas en la que jamás le faltamos al respeto. Desde el 73 hasta el 85 estuvimos acorde a lo que había que hacer. Totalmente. Del 85 para acá, feroces demócratas. Demócratas. Entonces, Fitzgerald Cantero, así como hay un José Valle Perdomo, en honor a nuestro gran presidente José Valle Ordóñez. Es verdad. Hay un Fitzgerald Cantero en honor a nuestro gran presidente John Fitzgerald Kennedy. Totalmente. Que fue sacrificado en Dallas hace unos años y aparentemente fueron Tupamaros. Fueron los quizás los Tupamaros tuvieron algo que ver. Un atentado. Pero justo. Este muchacho existe. Totalmente. Basta revisar, y justamente la web hoy posibilita eso. Es poner nada más el nombre, hacer una búsqueda y va a saltar como padre de la patria, y por eso está en nuestro mensaje, por eso está en nuestra comunicación. Claro, nosotros tratamos de acordarnos de todos, porque hay algunos que son como los grandes protagonistas, pero todos esos atrás tienen un equipo que está trabajando. ¿Quién se acordó de Ortuño todos estos años? Muy poca gente. Monóculo. Muy poca gente, exactamente. Monóculo, sí. Desde siempre. Entonces, nosotros vamos a muchas veces a aquellos que están, como se dice en el argot legislativo, picando la lata. O en las sombras, ¿no? O en las sombras. Ortuño era el más apropiado para estar en las sombras. Ortuño era el hombre de las sombras. Pero aquellos que están haciendo, escribiendo, quizás con un lápiz y una goma, los proyectos de ley para después presentárselos a jerarquías que dirán sí, no, no sé, pregúntele a Fernández, no sé, cualquier cosa de esas. Con esos estamos nosotros. Y Fitzgerald es de los nuestros, porque además tiene presentados varios proyectos de ley, que espero no se los aprueben para que él aprenda cómo es la cosa. Para que insista. Para que insista. Para porque... que no agarre la acomodora. Claro, porque si no, todo es muy fácil y con viento a favor. Eso era lo que quería aclarar. Muy Fitzgerald bien. Cantero es un personaje real, es un ser humano, tiene probablemente una familia, probablemente también tenga un perro. Tenemos que decir que es así, no es un invento de Monot. Totalmente. Bueno, aclarado el punto, de todas formas me preocupa ese tipo de manifestaciones, ¿no? Esa desconfianza al mensaje de Monóculo. Yo sé, ¿no? Porque ahora, en las radios, entre comillas, llamadas serias, como por ejemplo El Espectador, sí, pasan pequeños pilotos de lo que se llama stand-up comedia. Ah, y ha desvirtuado. Que deja al oyente en un estado medio catatónico, porque está, por ejemplo, la hija de Toto da Silveira, este que era de Plop, ¿cómo que se llama? Ese bajito... Del Grossi. Del Grossi. Yo, hay una mujer que tiene un nombre raro. Yo he escuchado varios de esos pilotos y logran algo que nunca nadie había logrado. Está el humor de la carcajada fácil, el argentino. Sí. El humor de la sonrisa inteligente, que es el humor uruguayo. Y este, que no provoca nada. Uno pasa indiferente. No es indiferencia, es un estado zen. Ah, mira usted. Es de una cosa como si no estuviera pasando nada. Es algo El mejor humor. Claro, el mejor humor. El humor que le da la pauta de lo que es. Y mucha gente... Porque ese cometido que tiene el humor también habría que cuestionarlo un poco. El humor no tiene por qué estar para hacer reír a la gente. No. Puede perfectamente pasar desapercibido y no pierde valor por eso. No. Lo que es importante es que lo haga un humorista. Eso es lo único. El nombre. El nombre. El autor. Claro. Ahí estamos reivindicando al autor. Al autor. Entonces, como esta gente... Yo no tuve oportunidad de escucharlo, bueno, Barrena. Ya no se lo recomiendo. Pero si esta gente que escucha las radios serias está acostumbrada a cosas en serio. Le meten un piloto de Zen y se pierde. Claro, se pierde. Se pierde. Entonces ya no saben cuál es la realidad. Y piensan que nosotros somos unos chistosos. Muy gracioso. Y que le tomamos el pelo a la gente, que le hacemos cámara testigo, todas esas cosas. Y no es así. No, para nada, para nada. Creo que ese espacio del humor para la risotada, por suerte, ya está casi eliminado. Está la guarangada, por un lado, y después las cosas serias, o como usted dice, esta que no conozco realmente, lamento mucho, pero esa ese estado impávido ante la de piedra Durán. Totalmente. Vamos a escuchar un poco de música. Usted aclara los temas que tiene pendientes acá con la presidenta del club de fans. Ahí a ver. Está. Y porque no sé, el tema de bonos. No sé, me gustaría que lo aclare. Hay un tema de entradas que tenemos que arreglar. Está bien. Vamos a la música, amigos, y comenzamos a desarrollar el panorama informativo en minutos. Something was hot. A lot of chameleons out there trying to change up. Anytime something new comes along, everybody wants a bite. Don't happen overnight. So you wanna be a rock superstar and live large, big house, five cars, rent charge, coming up in the world. Don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. I remember the days when I was a young kid growing up, looking in the mirror, dreaming about. Some of your self through the years past. rock star, you know what I'm saying? But you still trying to get out and work like everybody else, you know? You know, it's a fun job, but it's still a job, you know? Save your money, man. Save your money, too. Hit single don't last very long, you know what I'm saying? I mean, I've been lucky in this game, too. There's gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some series. Yeah, if I have big dreams, I'll make it big clean. Big shot, heavy hitter on the main. And you wanna look trendy in the Bentley. Be a star band, never act friendly. You wanna have big fame? Let me explain what happens to these stars in their big brains. First they get played like all damn day. Long as you sell, everything will be okay. Then you get dissed by the media fans. Things never stay the same way they began. I heard that some never give full to the fullest. That's why fools end up dining on a bullet. Think everything's fine in the big time. See me in my legs with the chrome shine. So you wanna go far and live large. It ain't all that goes with being a rock star. So you wanna be a rock to a star and live large. A big house and buy cars and great charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos que decir que hoy no contamos con la presencia de Carlos de Facio en los controles porque se está haciendo un chequeo médico a raíz de la operación de cambio de sexo que me decía, digo, que si bien él no notaba que su físico no respondiera en la medida de las necesidades de su novio, de todas formas quería hacer un control y está bien, digo. Hoy por hoy, ser mujer implica cierto acercamiento mayor a la medicina que el hombre. El hombre deja que el cuerpo haga su tarea. La mujer, por el contrario, enseguida se va formando, ya... Se va formando. Exactamente. Así que por eso es la ausencia. Le mandamos un saludo muy grande y esperemos que todo resulte bien, ¿no? Carla. Es un hombre de talla, digamos. Claro, es que a mí se me hace difícil porque, digo, siempre lo conocimos como Carlos. Digo, sí. Verla hoy hecha toda una mujer es, no sé, es lo que provoca. Lo que tiene es que no es bonita, entonces es más fácil mantener un poco mantener la distancia. Totalmente. Amigos, ustedes fueron testigos, nosotros tuvimos una comunicación directa con quienes habían optado, a raíz de una mala ejecución de trabajo, quedarse 700 metros bajo tierra y provocar un derrumbe. Estamos hablando de los mineros. Provocar la quiebra de una empresa, totalmente, que estaba muy bien. Uh-huh. Y de la que nadie habla, porque todos hablan de los mineros de Chile, el minero boliviano, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que pasó en realidad es que esta gente ocupó su lugar de trabajo. Totalmente. Durante 2 meses, uh-huh, llevando a la empresa a que perdiera todos los ingresos que iba a tener en esos meses. Qué y verdad. Ahora todavía se le viene una andanada de reclamos. De demandas. Y de demandas que no sé cómo va a ser esta pobre gente muy humilde, los dueños de la mina. Que lo habían hecho con un trabajo. Era familiar. Familiar, una empresa familiar. Una empresa completamente familiar. No sé cómo van a arreglar. Ese es un tema, y es un tema que lamentablemente los medios, que están tan pendientes de ciertas cosas, se olvidan de otras. Era una empresa que daba realmente trabajo a mucho más que mucho 33. Más. Este es el sindicato. Estos son los, claro, los rompe esquema. Los rompe esquema. Este es el sindicato. La demás gente que laburaba, iba y hacía sus 15 horas y volvía para la casa, y dormía y volvía. Eso no estaban. No, exactamente, no fueron tomados en cuenta ni por los medios, que sí, por el contrario, estaban muy atentos haciendo videos que no se veía absolutamente nada. Realmente no, una falta de respeto. Yo me compré una televisión nueva. De alta definición. Y veía las porquerías. Y llamé 2 veces al técnico, uh-huh, para que viniera a revisar a ver si estaba mal mi televisión. Me dice, no, es que la señal es así. Realmente. Es el mismo caso desde cuando uno compra televisión color que le den películas en blanco y negro. Es como una provocación. Pero eso está bien lo que hacen muchos de los editores, que le ponen un borde en color a las películas en blanco y negro, el borde de la pantalla, y eso hace que uno no piense que realmente su reproductor está andando mal. Claro, pero uno va a comprar un televisor para ver películas, televisión color para ver películas blanco y negro. No cabe en la cabeza de nadie. No, pero sí. Solo mentes enfermas. Hay mentes enfermas que hoy están haciendo películas en blanco y negro. Sí, hoy por hoy. Pero no le hablo de las viejas, pues la vieja, qué pobre, ¿qué iba a hacer el tipo? Ya estaba. Pero hoy que está el color, que está la cinta de color, uh-huh, 35 milímetros, hay gente que no, que filma en 16 y en blanco y negro y cosas. Eso es una cosa que... Esto es lamentable porque lo vendieron al mundo. El Piñe, el presidente de Chile, de Piñe verdad. Y Uba, haciendo un show lamentable. Sí, me preocupa porque el presidente tiene que ser presidente de todos los chilenos, uh-huh, y estos últimos días fue solamente presidente de 33 chilenos, 32 porque había uno que era boliviano, sí. Dejando, desatendiendo lo que son las tareas propias de ser presidente. Nosotros fuimos presidentes y sabemos que es una labor que... Son 24 horas para todo el mundo, porque no solo... El presidente es de los que están adentro del país. Es el presidente de los que están afuera. También. Exactamente. Acá Mujica ha dado muestras claras de su trabajo fuera de horario. Acá, sí, sin embargo, este señor lo vimos lo más pancho, toda la noche, esperando, aplaudiendo. Sí. Además salía uno cada una hora. Un aburrimiento. Cuando nosotros propusimos los ascensores de monóculo, dijeron que no podía ser. Y son realmente rápidos al lado del sistema arcaico que usaron. Pero además, digo, y mismo usando ese mismo sistema, nosotros recomendamos que hicieran un tubo mucho más largo. Claro. Y subían uno, dos, tres, en tres o cuatro, uno claro, arriba del otro. Y se subía. No. Lo que pasa es que se vendieron muchos minutos de televisión, Flavio. Claro, puede ser eso. Yo sé que usted es inocente en algunas cosas y no piensa que hay gente mal de mala entraña que dice, mira, vamos a vender más minutos de televisión, vamos a sacar menos, vamos a tardar más y así hacemos más el show más largo. Claro, esa es la idea. Lamentablemente, bueno, ¿qué puede esperar de un país que tiene el coso de Viña del Mar, la gala de Viña del Mar? Sí. Es un país que está edificado sobre gelatina. Totalmente, totalmente. Bueno, como decimos, exposición mediática, uh-huh, absoluta. Yo no sé el Piñe cómo va a ser para volver a trabajar en Uruguay. Yo creo que no lo dejan entrar. Y yo creo que está. Uno que quedaba, que estaba presente y que no sabíamos, y saludamos también, lo señalaba Jorge y está en el grupo del Monóculo Fans Club. Estaba también Christian Font, estaba ahí llevando adelante las tareas de rescate. Hay una fotografía. Todos los medios uruguayos estuvieron presentes. ¿La tetona también que trabaja con Piñeru estaba? La Claudia Fernández no estaba. Todos los uruguayos. Porque siempre alrededor de las minas, cerca de las minas, hay unos campamentos de mujeres. Podía estar, pero no estaba. Los uruguayos estuvieron presentes. Ahí estuvo Martín Sartú, el enviado especial para zonas de riesgo. Es un doble de riesgo. Ahí hizo el curso. No lo sabía. Sí, en la escuela de circo y payaso y malabarismo también hay doble de riesgo. Y aprobó el curso, yo vi el diploma. Mire usted, estaba también Nano Fole, también cubriendo. Y acá me quiero detener también en alguna. Cuando no se tiene realmente noticias, a veces se recogen opiniones de gente que poco aporta al mundo de la televisión, en definitiva, al mundo de lo informativo. Nano Fole, ahora no recuerdo si fue Nano Fole o Martín Sartú, entrevistó a la hermana de un minero que estaba bajo tierra. Sí. Esperando que esta buena señora estuviera emocionada, como era de rigor, porque la lágrima... Una uruguaya estaría emocionada. La lágrima... Lo que tiene estos chiquilines... Bueno, debía ser Nano Fole, porque el otro tiene experiencia en el exterior. Nano Fole no tiene tanta experiencia. Quizás sea eso. Bueno, la lágrima vende, como decimos. Claro. Entonces le preguntaba sobre la salud del hermano. Decía, bueno, que ella consideraba que estaba bien, Y esta señora, y acá hago un tirón de orejas a los editores, en un momento dado dice, no, me gusta, agradezco que estén los medios acá porque así queda de manifiesto las condiciones en las que viven los mineros, que ganan un sueldo miserable, que las condiciones de trabajo son pésimas. Y eso está opacando un operativo de rescate. ¿Qué pasó el editor? Como usted por dice. Eso, digo, ¿qué le pasó al editor? Ahí estamos, la noticia es el rescate, no importa las condiciones en las que vivan los mineros, eso es lo de menos, y si quieren hacer eso, que hagan, que vayan al sindicato. Que vayan al sindicato, pero además, este sindicato se asoció, estos 33 mineros se asociaron, yo no sé si el Bolita lo dejaron afuera o está adentro, y toda la explotación que se haga de sus patrañas y de sus cosas y los juicios que hagan y todo, se van a repartir entre ellos. Sí. Y los pobres giles que laburaban de sol a sol, de sombra a sombra, porque ahí adentro de la mina no se ve el sol, no van a ver un mango. Sí, no, totalmente. Por eso el titular decía, de mineros a millonarios. Estos sacaron la grande. Claro, ligaron porque como si loco. Hubo un derrumbe, se murieron. Ah, pobre tipo. Una víctima, sí. Ahí sí uno entiende. Pero pasaron 2 meses sin laburar. Tranquilazo. Podrían estar durmiendo, que nadie se iba a dar cuenta. En horas de trabajo podía estar durmiendo. Sí, si tenían problemas familiares, porque el chiquilín le iba mal en la escuela, tenía malas notas, eso, nadie le decía nada. Arreglate vos que estás arriba. Sí, ellos estaban ahí, Pancho. Y ahora salen los héroes, los quieren comparar inclusive con nuestros héroes de la cordillera. Y justamente hasta el capricho ese de poner el mismo día del rescate. Porque nos quieren matar, nos quieren opacar. La envidia del chileno de toda la vida, que es envidioso. Es ladrón y envidioso. Y falluto. Y entonces... Lo decimos con el mayor de los respetos, tenemos amigos chilenos. Yo tengo un amigo chileno. Pero la mayoría del pueblo chileno es así. Lamentablemente yo no puedo inventar una verdad que no existe, son así, y ahora quieren borrar en cualquier momento los que cayeron en el avión los Andes son chilenos, no son más uruguayos. Es increíble, un manoseo muy feo y feo como se prestaron ellos, ¿no? Porque fueron hasta allá. En vez de hacerle un ninguneo y andar a arreglarte como pueda, le fueron a explicar todo cómo tenían que hacer. Ah, que fue un show. Fue hasta Evo Morales. Es verdad, después de la patada esa que le pega el... Que eso, de todas formas, me gustó porque como lo vi como con garra charrúa. Es como el viejo juego. Pero el garra charrúa, ¿sabe qué? El garra charrúa no se nota tanto. Pero hoy con las cámaras. Hoy con las cámaras que toman todo. No, yo no sé si... Mire que un uruguayo... No digo esta selección ahora porque está totalmente amanerada. No, esto es de la variedad, como es que le dicen. La diversidad. Es la selección de la diversidad. Pero antes uno veía la reacción de Evo Morales en un partido y era la de un uruguayo, sobre todo cuando va perdiendo. Lógico. Cuando va perdiendo, ahí no se le escapa una y se tranca fuerte, se tranca firme. Se sigue perdiendo, se sigue trancando firme. Y logra la expulsión y uno se va caliente. Esa es la metodología del juego. Claro, claro. Juego de hombres. Sí, si sí. No, cualquier si otra no, cosa. Porque juegan a la calceta. Si no, hagan ballet. Claro. Vaya con Julio Boca. Sí, sí. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿le parece, Warren? Y después seguimos porque tenemos muchos temas. Atención, amigos, que estaban tramitando la visa para ir a Rusia. Sí. Tenemos noticias muy favorables en ese sentido. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos a la gente que está en la sala de chat y que poco a poco va ingresando tímidamente. Pasen que hay lugar tanto a la sala de chat como a la emisión en directo que estamos teniendo en este momento. Está el Chuleta, Fiasco, que estaba como corresponde haciendo el monitoreo a las 24 horas. Está la bruja, estamos nosotros, y hay alguien más que no se ha identificado. Le decimos que puede hacerlo haciendo doble clic sobre ese jejujajuajá que le aparece y poner su nombre, y nosotros con gusto lo saludamos en tiempo y forma, si podemos. También hay gente que lo ha hecho y nosotros no nos hemos dado cuenta jamás. No. Ni por el IP, nada. No hay forma. No hay forma de saber. ¿Flavio sale el asadito hoy de noche? Mire, tengo algunos problemas que me gustaría comentar y me gusta traer el tema arriba de la mesa. Nosotros, con los vecinos, todos saben, yo vivo en Carrasco, en un barrio nuevo de dúplex. Habíamos puesto una pequeña... Pero es una... un barrio de cooperativa, de vivienda. De cooperativa, sí, sí, sí. De los que resistieron a la dictadura. Totalmente, de Zunca. Ahí está. De Zunca, con firme raigambre. Cooperativa French. Exactamente, con firme raigambre revolucionario. Tanto es así que nosotros, en los actos, por ejemplo, nos gusta poner las banderas de representar a cada uno de los partidos, y se da la democracia. Se dan diversidades de partidos, todos con un solo color, pero sí, diferente. De repente uno vota una lista y otro vota la otra del mismo partido. Qué y no hay fricciones. No hay fricciones. Como decimos, eso es una cooperativa. Llevo viviendo unos cuantos años, hemos hecho un aporte económico muy importante. Han hecho un aporte también a lo que es la vida social del barrio, ¿verdad? Totalmente, usted lo conoce, usted lo conoce. Antes no se podía pasar por ahí. Era un desastre, una porquería, un terreno baldío. Y ahí empezamos a hacer un gimnasio y empezamos a hacer la pileta. Para que los chiquilines no tengan que ir lejos, pero tengan para entretenerse también al aire libre. Para que no solamente estén frente al televisor, claro, también que hagan juego. O sea, le dieron vida social al barrio, pero también me imagino que habrán protegido esas construcciones. Lamentablemente, de modo que no se pueda meter cualquier cara de loco. Lamentablemente, en un principio, por la condición, como le digo, de cooperativa, se habló de hacerlo público. Y bastó dos reuniones de propietarios y dijimos, no, que público nada. Lo cerramos, lo tenemos pipí cucú. Y en estos días, por eso le digo que no sé, lo del asado, nos llega una comunicación de la Intendencia Municipal Comunista de nuestro departamento de Montevideo, la misma que le toca a usted, la misma Intendencia, diciendo que, bueno, esos terrenos son públicos. Pero no los usaban para nada, Flavio. Exactamente, pero digo, ¿hasta qué punto es público cuando no se hace absolutamente nada? Justamente. Porque para eso no hay ninguna ganancia. Porque ahí se gana, lo que se gana, hoy que están tan preocupados con la delincuencia y eso, es un vacío de terreno que se le hace un asentamiento ahí. Se le ganan. Le hacen un asentamiento. Y usted que pagó una millonada para vivir en una cooperativa seria y de gente bien, de trabajo, porque lo conoce a todos de todos estos años. Son todos compañeros del banco. Claro. Y se encuentra viviendo al lado de unos inimputables que día sí y día también le roban la ropa, le roban la silla de plástico, le roban todo, le rompen los autos. No, Lamentablemente sí, ahora la Intendencia remete contra quienes apostamos a la belleza también arquitectónica, a quienes apostamos a la calidad de vida. Uh-huh. Parece que está mal visto eso. No, lamentablemente, realmente hay que vivir en un asentamiento para que el poder público le dé a uno facilidades y cosas. Todos los beneficios. Todos los beneficios los tiene. La luz gratis, nosotros ahí se paga rigurosamente todos los meses. Está alumbrado a giorno de todo noche, el día. Todo el día. Nosotros tratamos de no apagar las luces porque claro, a veces el riesgo de que no vuelvan a encender. Se nubla mucho y eso y se complica, ¿no? Además, hay mucha gente de edad también que vive ahí. Es una zona además de poco tránsito. Mm. O sea que uno... Se va uno y se mete ahí entre los jardines, porque claro. Uno no lo ve. Sin embargo, sí está iluminado y con la guardia privada que tenemos recorriendo está un poco más seguro. El alambre... ¿Qué hicieron al final? ¿El alambre de púa o el electrificado? El electrificado. Porque el de púa como que... Y quedan girones de la piel y de no, carne, ¿no? Y mismo el de púa queda feo. El electrificado sí, es más elegante. Sí, es más de como de guerra, de campo de concentración. Como y nada cosa. Más alejado. No, nosotros no. Queremos paz. Claro. Sobre todo para los chiquilites, ¿no? No, a veces el electrificado es un golpe y salta para afuera. Ya está, y no queda nada. Ahí no le queda nada. Al otro se le enganchan la ropa y son todas esas cositas polares, esas porquerías que usan. Ni siquiera tira ropa pelusa. Como la gente. Tira pelusa y se le pone arriba de la pasto, piscina. El pasto, después hay que lavar todo, cambiar el agua. Sí, no. La verdad, me asombra que... Entonces, habiendo un grupo de vecinos organizado que se hizo cargo de un espacio público y lo totalmente. Transformó en un espacio privado para disfrute... Lo embelleció, porque lo transformó, lo puede transformar en algo peor. Lo que dejó más lindo. Lo dejó más lindo para el disfrute de los ajenos. Porque yo paseo. Yo me voy a pasear a Carrasco a veces. Claro. Y veo qué lindas casas que hay. Y lo disfruto. Uh-huh. Y entonces, cuando paso por ahí y veo que hay una cancha de reglamentaria de básquetbol con también arcos de fútbol para el que quiera jugar. Pero están no solamente están los aros del básquetbol, están las redes. Claro. ¿Dónde usted ve redes en los espacios públicos? Sí, lo que pasa es que también una cosa que muy un guiño de hacer las redes de cadenas para asemejarlas a las de que se juegan en los barrios pesados de Nueva York. Pero eso es... Pero es un detalle. Es un detalle. Queda bien. Es un detalle. Y la piscina reglamentaria de 50 metros. Totalmente. 6 cubos. No, realmente es un trabajo que es como para que fuera la intendencia y les entregara un premio. Uh-huh. Ahora no. Y sin embargo se lo quieren sacar. Se sanciona, sí. Ahora la intendencia está emperrada. Una cosa que fue construida dentro de la administración también, frente a Plista. Porque no se le puede echar la culpa a la herencia maldita también tema. No, fue hecho en administración frente a Plista. Nosotros en un momento barajamos ponerle un nombre a la plaza y estábamos revisando exactamente ponerle Tabaré. Después, bueno, no prosperó y siguió siendo French. Hoy por hoy, los caprichos de algunos están socavando la calidad de vida de unos pocos. Pero mire, es lamentable, pero lo que es en cuestión de piscinas, la trayectoria de estas últimas intendencias frente a Plistas han sido más que lamentables. No solo el caso de la suya, pero si nos situamos en el otro lado del arco que de las playas montevideanas, las piscinas de Trouville, las famosas piscinas de Trouville que vieron brillar a numerosos nadadores. Generaciones, donde aprendieron muchos. Yo aprendí a nadar ahí. Sí. Yo también, yo viví ahí. Claro. Con agua traída del mar, agua sana traída del mar. Bueno, esas cuando no había un colector, también. No, otra cosa, no, pero eso es otro temito. Un día, un genio determinó que el filtro del agua no andaba bien, que no sé cuánto. Entonces, en vez de arreglarlo, las clausuraron. Después la dedicaron a la cría de peces para que fueran a pescar. Tiraban pescaditos en la piscina y iban unos palurdos a pescar. Bueno, eso evidentemente estaba destinado al fracaso. ¿Y sabes lo que hicieron ahora? No, realmente llenaron de tierra. Por eso, entonces digo, no es porque no haya piscinas. Hay, lo que pasa es que desconocen las cosas. Ven la piscina, la tapan de tierra, ven la otra que está con agua como corresponde. Claro. Y qué linda la piscina. ¿Y por qué no arreglan las otras en vez de estar molestándonos a nosotros que las tenemos regia, funcionando Entonces claro, hoy los vecinos. La eficiencia de la empresa privada. Exacto, y hoy los vecinos hacemos una reunión ahí a ver qué medidas bueno, vamos a favor, tomar. Entonces, por eso favor. Le digo lo del asado queda un poco en suspenso. Bueno, está. Yo no voy al asado, no pasa nada. Pero no, por favor, no queremos ver piquetes en Carrasco. Ojalá no tengamos que llegar a eso. Pero yo no quiero. Y quema de gomas tampoco. Aunque es. Cortar es, Avenida Italia. Es Carrasco de Avenida Italia para el norte. Pero ahí es lindo el norte. No, es un norte lindo, pero es Carrasco al norte. Al norte. O sea que también hay que matizar un poco. A ver, señores de la intendencia, que tampoco es el Carrasco ese de los patilludos, de allá. No, de Arocena y todo. De los eso. Cajetillas no, ¿eh? Carrasco es trabajador. Es gente de trabajo. Claro. Es gente de trabajo, por favor. No sé, quizás estas palabras ayuden. Si ustedes tienen gente en la intendencia, pueden hacerse llegar el mensaje a Ana Montana. Uh-huh. Por favor, que recapacite, porque igual está si tiempo. Si no, se puede arreglar con Adeón y se arregla por una platita y también. No pasa nada. Esperemos que así sea. Hablando de otros temas, yo no sé si a usted le parece hacer una pausa ahora, Warren, o entramos en... Hacemos pausa, porque estamos justo en la la hora de los cortes en la cadena que va para toda Europa. Exactamente. Para la gente de Rompa en Todo, hoy estuve intercambiando con Leo Villar para ver si seguía emitiendo la señal, porque no teníamos ningún retorno por parte de la audiencia de Rompa en Todo. Me dijo que sí, me pidió disculpas, se las traslado a usted también, y por no haber avisado que le estaba emitiendo. Se desaparece, se agranda. Lo que pasa es que a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Y el tema de allá de Villa García y eso cómo está? No tengo noticias, pero bueno, estaremos en comunicación. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos porque tenemos varios temas que no queremos que queden en el debe. Sure, let me hide. the sadness you gave me. You put the hurt on me, you socked it to me, mama. When you said goodbye, so please walk on by. Make believe you never see the tears I cry. So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to walk on by. Oh yeah, I make believe you never see the tears I cry. So I'm begging you to walk on by. Make believe you never see the tears I cry. There's no dust in my eye. Oh no. Smoke ain't making me cry. No, no, no. It's the hurt you put on me. I want you to see this man cry. So please walk on by. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Spyware. Virus. Troyanos. Gusanos. Vermes. Piratas. Hackers. Green Crackers y Clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Lo que habíamos anunciado previamente, saludamos también a Prestes, que lo vemos ahora en la sala de chat, y sabemos que hay otra gente que está siguiendo la transmisión porque nos lo dice a través uno de los reproductores. No diga la información. Pueden entrar en www.monóculo.com, intercambiar en la sala de chat, que por otra parte está muy tranquila. No se ha manifestado, básicamente. El bagaje de noticias que estamos manejando es tan grande, claro, que es muy difícil de manejar. Que los distrae, claro. Los distrae. Creo que además puede ser lo que nosotros decimos, mucha gente que se está aprontando para salir y quieren agarrar tema, claro, para lucirse. Exactamente. Lo que decíamos con respecto a Rusia, una medida que viene como anillo al dedo. Yo pensaba la semana que viene ir a... porque quería ver el Museo Hermitage. Ahí en Benito Blanco y Jaime Sudáñez. Sí. Pero me dijeron que necesitaba visa de la embajada rusa. Ya y no. Ya no. Un acuerdo que ha hecho San Lorenzo de Almagro con las autoridades de Rusia. Han dejado libre. Ahora uno va con el pasaporte y entra a Rusia. No sé si creo que con el pasaporte tiene que presentarlo de todas formas, sobre todo por el papeleo de las líneas aéreas. Lo que a mí me preocupa es la entrada de rusos, porque esto es eso es para los dos lados, exactamente. Pero a mí me preocupa que todas estas cosas sean después de que haya un presidente llamado Putin. Sí. Nosotros tenemos... Hoy no es el presidente, pero está mandando. Claro. Hoy es el que manda. Es el que manda. Es como el primer ministro. Sí. Es como el Tony Blair de, claro, de Rusia. Entonces... Es como el señor Bush de Estados Unidos. Exacto. Es el que manda, el negrito. Le dice, vos, negro, escuchame, sé esto. Vamos. Exactamente. De un tiempo a esta parte nosotros tenemos como un gran simpatía por el ambiente gay. Sí, lo que, yo le digo diversidad, porque me queda un poco fuerte gay. Bueno, está bien. Por la diversidad, Rusia tuvo un presidente Putin, o sea, es que verdad, quedó clarito cuáles eran las intenciones. Y ahora esto de la amistad, de la de no visa, para que entren y salgan. Yo qué sé, yo creo que... Y otra cosa, sí, todos los rumores que hay con respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores también en ese sentido. Es verdad. Yo no sé, digo. Es un paso que podríamos decir que es un paso atrás. Con el mayor de los respetos. Hablando bien, de frente, ¿no? Sí, sí, con sí. Nosotros. Es un paso atrás porque entendemos que es una nación que yo, sinceramente, no la considero totalmente democrática. No. Una nación que, por ejemplo, para hacer un rescate de 10 en una actitud de un terrorista que tiene a 10 personas secuestradas, matan a 40, uh-huh, incluido de las 10 personas secuestradas. Y el tema que más me preocupa es el tema que yo lo vi hasta en la televisión cuando el señor Homero Simpson, uh-huh, se burló del nombre de mi país porque sí, dijo Uruguay. Es verdad. Y parece que le estamos dando pasto a las fieras. Totalmente. Creo que estamos, valga la expresión, estamos regalados en este sentido. Estamos regalados. Estamos regalados también. Y eso me sorprendió que el ministro tan atento, ministro del Interior, que todavía no sabe si tenemos que armarnos o no, si nos puede decir a ver qué hacer, no dijera nada porque lo que es la mafia rusa, con sus tentáculos tremendos, y sabemos que es la más desalmada del mundo. Sí. Porque ellos no tienen, no creen en Dios, ellos no tienen alma. Entonces hacen las cosas más tremendas. Y no se les mueve un pelo. Se hacen un tatuaje más, se hacen una cosa así. O sea, quedamos en ridículo, uh-huh, frente a lo que es el mundo que nos está mirando permanentemente. Pero en ridículo frente a Estados Unidos quedamos. Quedamos mal. Claro, quedamos mal. Contrapegados. Tenemos por un lado nuestro presidente, Tabaré Vázquez, expresidente, uh-huh, o presidente para es siempre. Presidente como es para siempre. Es para siempre. Siendo asesor del Fondo Monetario Internacional... Uh-huh. Que en un momento dado él a los giles, porque hay que decir la verdad, a la gilada le dijo que iba a dar una conferencia cuando realmente va como asesor, y la gilada ahora está, ay, qué horrible que va asesor. Al contrario, en vez de sentirse orgullosos de que, que el Fondo Monetario Internacional se está volviendo de izquierda y que está adoptando como asesor. De la mano, ¿quién se va a la zanahoria para que el burro se mueva? Estaba. Exactamente. Pero hay que ver una cosa, porque cuando es un futbolista se habla, pero, uh-huh, cuando es de un político, que es mucho más difícil, no se dice nada. ¿Cuántos somos nosotros? Somos 3 millones. Comparémonos con la Argentina, comparémonos con el Brasil, comparémonos con la Venezuela. ¿Cuántos somos? Millones y millones son. Y nosotros con 3 milloncitos le metimos uno. Exacto. Ahí. Que los está llevando el Fondo Monetario a lo que son las políticas sociales. Totalmente. Ya lo dijo Tabaré Vázquez, usando ese juego, uh-huh, de palabras. Me hizo acordar en cierto momento a Sanguinetti también. Todos, uh-huh, fuimos socialistas a los 20, cuando, claro, decía Sanguinetti. Un poco... Todos fueron. Tabaré Vázquez diciéndoles... sobre bueno, las políticas sociales que llevó el Uruguay, y haciendo una reflexión profunda, en autorreflexión, diciendo: en la juventud nosotros demonizamos a este organismo financiero que está para ayudar a los pueblos, cuando está para jóvenes, los países. En un campamento de la juventud socialista, él no era afiliado, uh-huh, yo lo hice entrar de garrón, y me comentaba que qué horrible el Fondo Monetario, todas las cosas horribles que está haciendo. Y bueno, yo escuchaba porque él en realidad era más grande. Claro, sí, más alto. Sí. Y tenía pelo. Uno no se va a meter con ya un peludo. Se va a meter con un peludo. Y este, y bueno, y hoy por hoy aparentemente se dio cuenta que la cosa no era tan así. No era tan así, maduró. Yo creo que maduró. Uh-huh. No, Ale Vázquez. Y son esas cosas que el tiempo lo va a transformar nuevamente en presidente y vamos a tener otro, vamos a descubrir otro Tabaré Vázquez. No va a ser la misma, no va a repetir va a la ser forma. El 2.0. El Tabaré Vázquez 2.0, el mejor. El mejor. El turbo. Va a ser reloaded totalmente porque está haciendo una experiencia de vida. Uh-huh. Que lamentablemente nosotros solamente tuvimos un presidente que fue reelecto después del proceso cívico-militar, que fue Sanguinetti. Sí. Lamentablemente Sanguinetti, entre su primera y su segundo mandato, se fue a mirar cuadros por el mundo, sí, a estudiar pintura. No, eso no le sirvió al país. No ganamos nada. No ganamos nada. Ganamos que la Torre de Antel. Sí, bien. Y nada, es sí, nada. Es nada. Es nada. ¿Qué está haciendo Tabaré Vázquez? Está no estudiando, está proponiendo al FMI las políticas de acá 20 años para adelante. Cuando vuelva a ser presidente, es otra persona. Y además, ¿con qué argumentos el Fondo Monetario no lo va a respaldar también? Al contrario, creo que viene en el mismo paquetito. Claro, viene con plata abajo, viene con el pan abajo el brazo. Exactamente, exactamente. Y ahí ganamos todos. Gana el Uruguay. Sobre todo los amigos de toda la vida. Exactamente, que ya veremos qué cargo nos toca, pero no es momento de hablar de cargos. No, ahora. Yo no quiero olvidarme. Simplemente. Hablando de olvidos, sí, y hablando de amnesias, salió a luz nuevamente el caso de Gonzalo Fernández. Qué mal anda este muchacho de la memoria. Yo le dije, tomá fofotimol. ¿Y cómo ha pescado? No está comiendo, no come fósforo. Lo que pasa es que no come nada. Ahora está mal, está angustiado, no come nada. Come comida chatarra. Uno lo ve que era un muchacho que vendía salud. Sí. Y qué lindo, rozagante, regordete, así. Y con canchero. Canchero. Y ahora uno lo ve está apagado. Andan mal con la mujer. La chiquilina me dijo, no me atiende hace rato. Cuando llega ese momento, y yo no tengo tanta confianza. Sí, no. Cuando llegan esos momentos, sí, es que hay algo muy mal. Hay algo muy mal y parece que se tiene que anotar una lista de cosas cuando tiene que salir a comprar, a lavarse los dientes. Tienen el espejo de. Una ayuda de memoria. Los postes. Ahí está. Agarrar el cepillo, ponerle la pasta de arriba hacia abajo, todo. Parece que no se acuerda de nada. Ahora no se acordó de haber pedido la anulación del juicio a Peirán. Pero lo único que me reconforta de todo esto, digo, a Gonzalo, la pronta recuperación de la memoria, ¿no? Sí, que ojalá, empiece, aunque, cambie la dieta. Esos temas degenerativos aparentemente no tienen vuelta atrás. Sí, bueno. Uno aspira a que esté sí, mejor. Sí, que sea Gonzalo de siempre. Que salíamos con Arián por ahí, con toda la sucia para allá, para arriba y para abajo, y íbamos al club de pesca y todas las cosas. Bueno, la de siempre. Sí, sí. La de siempre, la que hizo famoso. Pero no está solo. Tiene una persona que lo respalda en el Parlamento, que también fue. Tiene el mismo problema que es Nin Novoa, que se olvidó de declarar parte importante de sus bienes. De su patrimonio. Que claro, yo que sé, cuando uno tiene muchas cosas, siempre de algo te vas a olvidar. Claro, porque además sería, digo, a mí me preocupa los que no se olvidan de nada. Porque los considero avaros, los considero como que están midiendo que cada peso que tiene. Son fracasados. Son infelices. O sea, si uno tiene mucha plata, no la puede contar. Por lo menos no le da el tiempo para presentarla. Entonces presenta las cosas más importantes. Presenta el 70%. Queda un 30%. Pero son es monedas, capital de giro. Es lo que uno usa para la vida diaria. Para la vuelta, exactamente. Para la cosa. Entonces, de todas formas, por suerte, sí se acordó de Gonzalo y salió a respaldarlo. Exactamente, y ahí están en espalda con espalda, uh-huh, combatiendo los embates que reciben de todos lados. Porque claro, acá, lamentablemente, la fuerza política que representa, que es el Frente Amplio, se lavó. Algunos se lavaron las manos muy rápidamente. El tema de las bases están que arden. Las bases no respaldaron como deberían. como deberían a una persona que es mucho más importante que uno de Navaza. Siempre es eso, claro. Es la envidia del por nadie. Por algo estás en las bases. Exacto. Por algo estás en las bases, no estás en las cúspides. Este hombre fue toda la vida de confianza y no ahora, porque se olvidó de una cosa, no lo vamos a escrachar. Totalmente. Lo mismo que Hernán Nova. ¿Alguien se acuerda de que Hernán Nova se le olvidó de declarar esos bienes? Y ahí, ¿no? y sin embargo, Hernán Nova no sale con rencor. Ustedes se olvidaron que a mí me ensuciaron. La gente se acuerda que multiplicó 1300% su patrimonio desde el día que declaró asumiendo de vicepresidente y cuando terminó. O sea, la gente no se acuerda. Y sin embargo, ni Noa no sale a decirle a cada uno de los ciudadanos: usted no se acuerda de esto, usted no se acuerda del otro. La gente olvidamos. Nosotros tenemos la capacidad de olvidar. Por suerte. Somos los animales que tenemos la capacidad de olvidar. Cosa que el elefante, por ejemplo, no tiene. No puede. Y la memoria, al ser selectiva, olvida lo feo, lo malo. La cosa que hace daño, que lo envenena a uno. Claro. Eso hace bien al ser humano, la capacidad de olvidar. Acá hay gente que aparentemente los quieren tener todo el día acordándose de todo. Y así están. Y así están. Y yo me gustaría repasar muy bien a todos esos que exigen la memoria, a ver si se acuerdan también de las cosas que hicieron. Sí, ¿no? Yo quisiera saber, por ejemplo, preguntarle cosas de primaria, uh-huh, a cualquiera de ellos, básicas. Que me las digan. Y después que hable de Gonzalo Fernández, que hable de Hernán Nova. Pero antes, respeto. Hablando de reflexiones, tenemos unas reflexiones de nuestro presidente. No sé si quiere escuchar un poco de música y después le entramos al tema, porque de nuestro presidente actual. De nuestro presidente actual, de José Pepe Mujica. Sí, yo creo que poner un poco de... una pausa, ¿no? Vamos a la pausa y ya... yo voy a buscar un poco de agua ya a la esquina. ¿Quiere usted? ¿De la canilla? Sí. Vaya. Yo quiero así. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, ¡el que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y hoy justamente mencionábamos a nuestro presidente, a José Pepe Mujica, sobre las actividades que él hace. Y él mantiene un programa de radio en el que hace diariamente... Patriarca de los pájaros. Claro, hace reflexiones. Yo creo que esas reflexiones nos enriquecemos todos. Sí, todos los uruguayos. Espero que estén editadas en papel, en negro sobre blanco, lo antes posible para poder atesorarlas en el hogar. Exactamente. No hay tema que le sea ajeno. Uh-huh. Opina con propiedad. Se asesora antes. Prepara. Claro. Prepara eso. Y en las columnas, llamémosle columnas, uh-huh, de opinión a través de la radio, un elemento que nos es tan caro, nos es tan propio también, uh-huh, se ha manifestado sobre el consumo, sobre el hiperconsumo, sobre el consumismo. Sobre el consumismo. Es lo opuesto al comunismo. Por las dudas, no lo confundan. Exactamente. Tiene casi las mismas letras. Sí. Parece que fuera como caprichoso, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Y en estas reflexiones sobre el consumismo nos hace ver que uno que a veces es esclavo, uh-huh, de las cosas que desea sin disfrutar las que tiene, ¿no? Como que si tiene algo, quiere tener lo otro y se olvida de disfrutar. Hay un caso muy, muy clásico, que es la vecina de enfrente que está buena. Totalmente. En vez de conformarse uno con la patrona, no, quiere la vecina que está buena. Exactamente. Y bueno, así opera el ser humano. Es la condición humana, mm, que tanto se refiere. Y en estas reflexiones, por ejemplo, habla de que nosotros, por ejemplo, vamos a citarlo porque amerita, uh-huh, para ver en profundidad de lo que estamos hablando, ¿no? Dice el presidente José Mujica, bueno, habló de ese y citamos: nuestra época, y hablo a nivel del mundo, está basado en una lucha constante tras el intento de que la economía crezca. Y esto es así porque el gran motor es la creciente demanda, el fomentar y multiplicar un creciente consumo. Ese creciente consumo tironea por todas partes ese crecimiento de la economía, pero la economía no puede crecer si a su vez no crece ese consumo. Hasta aquí, pero perfecto, clarísimo, cierra clarísimo, por todos lados, ¿no? Y más adelante sigue, dice: podríamos a veces afirmar estamos mucho más pobres porque vamos logrando ser más ricos. Lógico. Y pero es diametral, no se puede negar. Nuestra capacidad de tener tiene límites, pero nuestro deseo de tener, no. Es un filósofo Y después hace otra, nos hace una pregunta, nos interpela a nosotros como oyentes y dice, ¿cuál es la verdadera pobreza? ¿Cuál es la pobreza más grave? Nuestra corta vida viene definida. Viene definida. Es aquellas horas de tiempo que dedico a hacer aquellas cosas que me gustan y me motivan. Y muchas veces nada tienen que ver con lo económico. Esas horas que tengo que trabajar para ganarme la vida, las más de las veces, poco tienen que ver con las cosas que me hacen feliz, expresó. No le gusta trabajar. No le gusta. Lo que saco. No le gusta trabajar, pero de todas formas creo que... Mi vecina no cobra. Bueno, eso es un avance. Claro, pero yo creo que acá vamos más al tema material, ¿no? Mire, Flavio, hay una cosa muy sencilla. A ver. Muy sencilla. Cuanto más cosas hay en el mercado, novedería, o sea, uno más gasta. Porque va y dice, uy, mira esta salsa no la conocía, la voy a probar, esto, papá. Y sale del supermercado. Y en vez de llevarse un pedazo de carne, un litro de leche y una flauta, que era lo que precisaba. Se lleva un carro lleno de porquerías, que no sabe qué, y lo paga con tarjeta, que después la tiene que financiar, y se funde. Así se funden las familias. Claro, pero yo interpelo al pueblo oriental. ¿En qué está pensando cuando nosotros...? Porque eso está muy bien, lo que usted dice es un cuadro de situación. Pero nosotros, para eso, tenemos una solución. Tenemos un presidente que nos hable. Es verdad. Hay que atenderlo. Exactamente. ¿Por qué la gente no le entra en la cabeza en qué está fallando la comunicación de nuestro presidente? ¿Por qué siguen insistiendo? El caso claro de los docentes. Siguen insistiendo con el aumento de sueldo. El caso claro de COFE. Siguen insistiendo con el aumento de sueldo. Están todos ciegos. Nosotros tenemos un profeta. Nadie es profeta en su tierra. La solo frase... Este. Solo es Mujica, pero no está siendo escuchado como debería. ¿Sabe lo que pasa, Flavio? A mí me duele mucho. El uruguayo realmente es rebelde. El uruguayo es rebelde. Puede ser. Y a veces estas cosas las desecha porque vienen de alguien y no son de su propio raciocinio. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando abrieron el supermercado Géant, que fue no hace tanto, que había oferta de televisores? Y la gente se llevaba a televisores como si fueran caramelos. Y un cronista le preguntó a una persona, ¿pero usted necesita este televisor? No, pero está baratísimo. Esa es la mente uruguaya. Hacia ahí hay que enfocar. Creo que Mujica, si bien el diagnóstico es diametral y hace una visión totalmente transparente del tema, tiene que enfocarse a una mente como la que hace eso. Compra cosas que no necesita ni desea, solo porque están baratas. Esto es parte de la herencia maldita. Le hago esa pregunta. Digamos. Los chicos de Chicago Boys. Chicago Boys. La culpa es de Jorge Valle. Realmente. Él los dejó así. Esto de Jan fue durante Jorge Valle. No me acuerdo exactamente. Si no fue durante Jorge Valle, fue durante la segunda de Sanguinetti. Pero... fue una línea económica totalmente liberal y así nos va. Hasta ahora estamos pagando esas consecuencias. Pero además fíjese, hace 50 años la gente no tenía televisor, tenían una radio, tenían algunos heladera, otros no. Y chau. Entonces, ¿qué hacían? Se construían la casita afuera. Sí. Autos no tenía, no había autos en el país. Se construían la casita afuera, hacían comida, etcétera, etcétera. Siempre sobraba platita a fin de mes para colocarla en un lado u otro. Ahora no, ahora se compran el MP4, la máquina de foto digital, el reproductor y grabador de DVD, se afilian a la televisión cable con el coso grabador que sale un quinoto, se afilian al fútbol uruguayo. Todo es plata que se va. Y así no hay presupuesto que alcance. Una vez que no tiene, se da cuenta que no es. Que no es lo que quería. Y la gente no se anima a realmente ser feliz y desprenderse de todas esas cosas. No, ¿quién es el feliz? Es el que no tiene camisa. El que no tiene nada. Exactamente. Es la verdad más grande y más antigua. Esto lo cuentan cuentos tradicionales de niños de Europa del siglo del pedo, de allá, de no sé cuánto. el que no tiene nada, ese es el más feliz. Pero no, nosotros queremos ser felices teniendo muchas cosas. Nunca vamos a llegar. Ya se lo digo, nunca vamos a llegar. Ahí creo que tenemos que aplicar un poco también de la sabiduría de otros pueblos. Chávez usa los medios de comunicación, lo sabe utilizar, sí, a la... a las mil maravillas. Creo que José Mujica, si bien nos parece bien que apunte a la radio, ya está quedando poco. Tiene sabor a poco, sí. El hecho de la radio. Yo creo que ya es momento de que nosotros tengamos cadena televisiva, tan televisiva y de radio. Habla el Pepe y la gente, sí, pues, escucha. Sí, cadena, porque hoy tiene un programa en una radio. Uh-huh. La gente puede cambiar. Por eso. No, ya tiene que ser cadena. Ahora, además, que TV Ciudad va a pasar al aire, hay otro canal amigo más para que pase la cadena de Mujica, y tiene que ser todos los días a las 8 de la noche, como nos acostumbraron tanto tiempo las fuerzas conjuntas, que a las 8 de la noche había una cadena y se divulgaban diversas cosas. No, bueno, noticias. Ahora, todos los días a las 8 de la noche, las reflexiones de el patriarca de los pájaros. Y así va a llegar, así va a llegar. Con Tinelli va a llegar. Que vaya a bailar a Tinelli. Totalmente. Que vaya a bailar a Tinelli. Eso, así es el mensaje que se manda y que la gente recepciona. Si no, no va a llegar nunca. Exactamente. En otro momento también de reflexión, en esta semana, hablaba de la conveniencia de comer cerdo y pollo. Unos platos. Yo maté los dos chanchos que tenía en casa y me los comí. Exactamente. Ahora tengo que volver a la vaca. Y bueno, no le queda otra. Para frenar lo que es el precio de la carne de algunos que están, se la están haciendo toda a costa de la gente, pero la gente le puede dar la espalda comiendo pollo y cerdo hasta que aumente. No, es que ahí... el tema de Uruguay es tan fabuloso que hay una suerte de sincronía entre todas las proteínas animales, vaca, cerdo, pollo y pez. Uh-huh. Sube la vaca, suben los otros. Sube la vaca, suben los otros. Todo sube. Exacto. No, en otros países no, sube la vaca, bajan los otros, cosas así, pasan así. Acá no, acá sube todo y está bien. Porque a mí me gusta decirle a mis hijos, estás comiendo un churrasco de 200 pesos. Comelo todo, hermano. Hasta el hueso. Y no, decirle, sí, acá comete un chachito, de, no sé, esto es una porquería, lo compré por dos mangos. Ahí lo del consumo del pollo y el cerdo se contrapone un poco con el discurso primario de José Pepe Mujica también. Claro, pero creo que te igual ayuda, ¿no? Lo que pasa es que el cerdo y el pollo son proteínas de origen animal muy nutriticias. Sí. Y que la juventud uruguaya necesita. Acuérdese que a la droga va mucha gente por hambre. Porque les cura el hambre. Les cura el hambre. Y entonces, una de las formas de evitar la droga es que la gente no tenga hambre. Y que haya cerdo y pollo barato, como hay hoy. Hoy uno va y compra cualquier cantidad. Pero con cuatro monedas se trae. Sí. Cuatro o cinco pollos. Es una de las formas de luchar contra la drogadicción, que es ese flagelo que no es culpa nuestra, pero lo estamos pagando nosotros. Exactamente. Vamos a un poco más de música y después seguimos, porque vamos a entrarle a un tema justamente salarial que trascendió... Salarial y de carga horaria. Y de carga horaria, exactamente. Todo, por todo lo grande. No se desprenden de su computadora. Es su mejor amiga. Recuérdenlo. Sí, yo creo que algunos se desprendieron. Algunos se ha desprendido, sí, lo hemos visto. Pero bueno, sí, algunos veo que entran y rebotan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, seguimos intentando. Get it, be rich now or just forget it. Earn it, steal it, beg it, buy it. Can't stay broke, you gotta try. Dream it, plan it, chance it, risk it. Bring your guns, machete, ratchet. Load it, lock it, pockets, drop it. Ungun, long guns, automatic. Hunt it, search it, time it, find it. While your fence and wall, they climb it. Breach it, break it, reach it, take it. Dog is sleeping, don't you wake it. Have it, hold it, clench it, hide it. Cops or goons and guns beside it. Fence it, raid it, beat it, skate it. Who get caught, them cops will jail it. Early check. Stop, inspect it, look who's here, constable, back it. Knob it, cough it, jeep it, truck it. Put no stunt, you kick the bucket. Freeze it, freeze it, cock it, squeeze it. Punctured brain, nobody needs it. Truck it, trace it, pick it, waste it. Gunshot, bore your face and space it. Chop it, bash it, smash it, scrape it. Try you may, but can't escape it. Rise it, gauge it, bust it, blaze it. Cops it, gonna bullet, shave it. Shoot it, kill it, mute it, steal it. Got one life, you can't refill it. Know it, breathe it, saw it, feel it. Logic, laws and rules, rewrote it. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Recién nos avisaba Prestes de una foto en Monóculo Fan Club. Ustedes pueden, si son amigos, creo que no sé si tienen que ser amigos de Monóculo Fan Club, pueden publicar libremente, es un espacio libre. Y Prestes nos hablaba justamente, nos mostraba una foto de Jorge Zabalza en el momento de su casamiento. Era otro. Era otro Jorge Zabalza que el que sí. Se hizo popular. Y lamentablemente popular. Lamentablemente popular. Bueno, saludamos de todas formas y agradecemos el testimonio gráfico. Pero vamos a un tema de salarios. Dejamos atrás, lamentablemente tenemos que dejar atrás la reflexión de José Pepe Mujica, que nos habla con sabiduría en relación a lo que nosotros debemos desear, y ahí y nos tenemos que ser terrenales, lamentablemente. Sí. Tenemos que bajar a la tierra, no podemos seguir siendo románticos. Filisteos. Totalmente. Y salieron a luz algunos salarios que eran ignorados por las propias autoridades de gobierno, y estamos hablando de salarios que se pagan en el LATU, ese laboratorio sobre la extra principal, cerca del barrio. Claro, ahí. Cerca del barrio. Además, después de Cooper, se llega al barrio. Exactamente. Y trascienden ciertas cifras que opacan a los sueldos que ganan los funcionarios del Palacio Legislativo, que se demonizó por parte de la opinión pública durante mucho tiempo, que un cafetero ganaba tanto. El otro día hasta el propio Mujica dijo que no quería más cafeteros en el Palacio Legislativo. Dice, ¿para qué quiero 9 personas que estén ahí sentadas esperando que alguien quiera un café? Justamente para eso, Pepe. Claro. Para cuando alguien quiere un café. Pero ahí tenemos 30 que están sentadas ahí, esperando que alguien les traiga un café, y no les va a traer nadie. Se molestó, se calentó. Sé que lo agarran en mal los días también. Claro, y él no se guarda nada. Él no se guarda nada porque él me vio. Yo hice una suplencia en la legislatura pasada de un diputado. De verdad. Y me llevó la petaca. Vio esas deliberaciones que son todas de noche. Eterna. Y yo llevaba la petaquita y cada rato le daba un poco y al tiempo estaba frito. Después igual yo ya sabía lo que había que votar, no importaba lo que se dijera. Por eso es un debate estéril. Me apolillaba, vio que los poltronas en el Senado son como... Oh. Me apolillaba ahí como un duque y a la hora me zamarreaban ahí, hay que votar, levantaba la mano y ya está. No entiendo por qué hablan. Pues, ¿para ¿por qué? ¿Qué hablan? Si ya saben, ¿por qué no entran y dicen vamos a votar tal cosa? ¡Prac! Ya está. Ya está, y punto. Y a otra cosa. Y bueno, trascendieron algunas cifras, las vamos a compartir. A raíz de la comparación, ¿no? Por ejemplo, un funcionario del Palacio Legislativo. Sí. Oficial de segunda, de senadores, por ejemplo. tiene un sueldo de 24.136 pesos. Bastante poco. Poco, ¿no? Además, los tipo preparado. Totalmente. Un oficial de segunda, un tipo preparado. Todos los funcionarios tienen una compensación por la dedicación full time, que es, en definitiva, esa... Incluye esa, sábado, domingo, feriado... Todo, y hasta las propias licencias que hay en el Parlamento, full está igual trabajando a full, ¿no? Todo, cuando está la comisión general, esa que hay en verano, están todos los funcionarios. Exactamente, que equivale solamente al 58% del salario, la compensación por la dedicación full. Pero no pueden trabajar de otra cosa, ¿eh? No le pueden vender ni un candado en el estadio. Es que no puede. No, pues lo detectan, ahí se le sacan la dedicación exclusiva. Entonces, el LATU, hay diferentes escalas salariales. Pero para los... de segunda. Sí. Con el 58% de compensación pasa a ser 30.203. El del Senado. Del Senado. El pobre. ¿No? El pobre. Exactamente. Por ejemplo, para director general son 59.500 pesos, más la compensación pasan a ser 94.000. Con lo que le roba el IRPF, el tipo no llega a fin de mes. Fue por eso. Por eso se votaron un aumento, para compensar lo que perdían por el IRPF. Claro, pero claro. Porque pasaron a ganar bien. Lógico. Casi todo el mundo pasó a ganar menos. Bueno, algunos por suerte tienen herramientas para... esa posibilidad, ¿no? Pero es poca plata. Es mucha la dedicación. El compromiso. Son 8 horas diarias, ¿no? No. Con 8 no. ¿Son 6? Creo que sí son 6. Después, el LATU, por ejemplo, el director general del LATU gana 174.000. Ahí está bien, yo creo que eso es un sueldo. Sí, más o menos, porque mire que el LATU es la ventana por la cual se ve todo el país en muchas cosas. Sí, sí. Hay que tener los vidrios bien limpios. Hay algunos, de todas formas, que pueden ganar 200.000. Ah, ¿vio? Ah, ahí. Descendiendo un poco en el escalafón, sí. Un director de área. Sí. Algo medio ahí. Chumingué, 135.000 pesos. Claro, además hay una cosa, ahí en el LATU, usted la embarra, lo sacaron, ¿eh? Ah, se acabó. Ah, no. Ahí en el LATU usted va, y yo he estado en reuniones, y no le van menos de 10 gerentes. Sí. De distintas cosas que por ahí no tienen nada que ver, pero ellos están en la reunión porque están participando. Totalmente. Un jefe de departamento del LATU. Menos todavía. 82.000. En el mismo cargo en el Senado, 40.000. Claro, no podemos. Entonces, no podemos pretender que el poder legislativo funcione bien si los tratamos como unos muertos de hambre. Totalmente. Creo que acá nos tenemos como orientales, nosotros tenemos que arremangarnos, ajustarnos el cinturón, en el buen sentido de la palabra, ajustarnos el cinturón para que otro esté mejor nuevamente. Hay que igualar para arriba. Claro, para arriba, para que estén a la altura del LATU y no estar mirando con malos ojos a claro, los funcionarios. Si la gente trabaja, ¿no? Porque vamos a decir, vago de primera no hace nada, no viene, no existe. No, esta gente que está trabajando, muchos de ellos son técnicos de gran valía. Sí, después, otra de las cosas que comentaban, fíjese, mire, dice, nosotros no sabíamos que había tanta diferencia. Yo me enteré porque me lo dijo un compañero de acá hace poco tiempo. Dijo la presidenta de AFUCASE, por ejemplo. Ni siquiera el sindicato sabía. Me parece muy importante que se sepa que nosotros no somos los grandes privilegiados del Estado, los funcionarios del Palacio Legislativo. Sino que son otros. Como se dice siempre, sino... Y atención, todo lo contrario. Claro, agrégala. Claro. Nosotros reafirmamos el mensaje, pero está bien claro. Lanza defendió... ¿Aquiles? No. No hace rato que no. También defendió la importante compensación que perciben los funcionarios del Estado con estas palabras. El tema de la compensación full time es real. Como taquígrafa, he pasado noches enteras trabajando acá. Otro funcionario... Yo conocí una taquígrafa y de noche no estaba nunca. Otro funcionario... Estaba del otro lado. En casa no estaba. Otro funcionario que prefirió, estamos citando la nota que prefirió el anonimato, explicó que si se les pagaran las horas extras que hacen, prácticamente cobrarían lo mismo que cobran por la compensación full time. Casi lo mismo. Le están pagando de más. Exactamente. Y la presidencia del sindicato de funcionarios del Senado adelantó que esta semana habrá una reunión de directiva para definir prioridades. Sin duda que la reivindicación salarial es la primera, en la que aspiramos tener mejoras, concluyó. Claro, si son unos pobres muertos de hambre, hay que igualar todo con el dato. Exacto. O si es otro organismo que gane pero, más. No, pero los empleados públicos. Claro, lo otro el privado está dentro de la ley de la oferta y la demanda. Eso no se puede tocar. No, eso no se toca. Pero el público sí se puede tocar. Entonces, porque además vemos cuál es el instituto de la entidad pública que paga mejor. Y ahí. Igualamos ahí. Total. Entonces usted va a decir, ¿de dónde sale la plata? Bueno, estamos en la ley de presupuesto. Y se pueden crear algunas simpáticas tasas. O algunos impuestitos. Pero se genera automáticamente la plata. Con el IRPF. Con el IRPF y con el consumo. Claro. Se ganan mucho más, consumen mucho más y vuelve. Gana el mercado y vuelve. Vuelve. Porque esa gente no ahorra la plata, la gasta toda. No tienen mentalidad de ahorrar. Eso es de los. Solo para los directores. De los gringos y gente preparada. Pero tampoco hay capacidad de ahorro. No es mucho. Porque si uno gana 200.000, ¿qué puedo ahorrar? Claro. Son monedas. Es poco, sobre todo si uno está, por ejemplo, en el comienzo de su vida profesional, que está comprando una casa, comprando dos autos y construyendo una casa afuera, por ejemplo. No le queda. Y además pagando las dos escuelas de los chiquilines, no le alcanza. Los colegios. Claro. No lo va a mandar a la escuela de la esquina. No. Lo manda a un colegio donde sea mejor tratado. Es lo que yo digo, el funcionario público tiene que mandar, está obligado a mandar el hijo a un colegio privado. Sí. Para dejar que el colegio público sea para los privados, para la compensación. Claro, es una forma de compensar. Es una forma diferencia. En la que enriquecemos todos. Claro. Porque por un lado, el empleo público con el sueldito no le da para el colegio privado. Y al empleado privado con el sueldito es un extra que es tiene extra al mandar para igualar los ingresos. Exactamente. En fin, estamos bien. Hay una cosa que viene con esto. Sí. En la ley de presupuesto, sí, a eso vamos. Se injerta una cosa que me parece muy peligrosa, que es la obligatoriedad de las 6 horas. Sí, 6 horas. 6, así como lo escucharon. 6 horitas a partir de ahora están intentando que sean obligatorias para los funcionarios también, para evitar el doble trabajo, para qué. Yo creo que es de venganza. Si que funciona, es de venganza porque COFE se puso dura. Y le salió la bronca le a los otros. Le salió la bronca a los otros. Y entre gallos y medias noches, uh-huh. ¿Por qué? Porque este presupuesto, sí. La primera parte, se votó un feriado. Exactamente. Cuando COFE, en su asamblea, uh-huh. había determinado la imposibilidad de que los integrantes estuvieran en las barras agitando, porque era justamente feriado. No, lo había dejado, más precisamente lo había dejado a la consideración de cada uno, uh-huh. pero con la advertencia que tocaba el feriado. Y yo creo que acá COFE demostró que no son ningunos carneros. No. Si es feriado, no se trabaja y tampoco se va a la barra. Tampoco se protesta. Las cosas en su lugar. Qué conducta. Realmente es un ejemplo de sindicalismo. Y está bien, por algo en Uruguay los paros nunca son los viernes ni los lunes. No, pues sería un disparate. Sería una falta de ética total. Son los jueves y se hace sándwich el viernes. En cambio, este tipo de cosas enriquecen el trabajo sindical y yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien a COFE. Mucha fuerza y con mucha simpatía por la gente. Se ganó la gente. Las declaraciones de algunos de los integrantes de la directiva realmente son brillantes. Exacto. Otra cosa que no tiene nada que ver, pero saludamos a Karen Camp. Sí, bueno, una trabajadora. Una chica monóculo. 2005, si mal no recuerdo. La chica monóculo 2005 que emigró hacia el séptimo arte en Hollywood. Es verdad. Y aparentemente quiere ahora ir a más y ser la chica Phoebe. Lo máximo. Que pueda esperar es prácticamente una hembra humana, es lo máximo a lo que puede llegar. Totalmente. Un saludo para Karen Camp y seguiremos... Nalgas de acero, Nalgas de acero. Seguiremos viendo... No, cualquiera le dicen eso. Seguiremos viendo sus películas. Otra de las cosas que también estuvo esta semana en el tapete es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ay, no me hable de eso, no. Siguen jodiendo y siguen jodiendo con que no puede haber ley de caducidad o que la ley de caducidad es fea, que la ley de caducidad es mala. Y acá está la de la Macarena, esta. Sí. La canción. La de la canción, que como quiere tener protagonismo, quiere que su nombre esté permanentemente en las noticias, Macarena Gelman sigue insistiendo y sigue denunciándonos a la OEA. Es Argentina. Es Argentina, otro caso. ¿Por qué? ¿Por qué decir más, no? Sigue, como es, insistiendo con este tema, y ya lo hemos dicho nosotros, si nosotros eliminamos la ley de caducidad, nosotros tenemos un problema carcelario... Es antidemocrático. Es antidemocrático en primera instancia. Tenemos un problema de hacinamiento carcelario, que con una sola salvedad, quizás no sea la única, pero es la que por lo menos es menos noticia, que es la nuestra cárcel modelo de Domingo Arena. Así es. No tenemos motines, no hay violencia. No, toda gente tranquila. Están todos en paz en Domingo Arena. Están en paz porque son pocos y porque está diseñada una cárcel para pocos. Si nosotros eliminamos la ley de caducidad, los jueces se van a ver obligados, atados de manos y van a tener que mandar a más gente y vamos a tener otro problema. Entonces... ya tenemos problemas a nivel internacional por el hacinamiento carcelario. Por solucionar el tema de la ley de caducidad, vamos a seguir teniendo problemas que lo estamos resolviendo, porque ahora van a salir algunos y ahí se abre. Terminan esto, en lamentablemente, en que los jueces van a mandar a la cantidad de delincuentes que corresponda a la cárcel del Domingo Arena. Van a saltar los ombudsman de los prisioneros, de que ahí no se puede vivir, que no sé qué, no sé qué. Entonces alguien va a hacer una ley interpretativa o algo para la cual se le saca la 3/4 de la pena. Y van a empezar a sacar gente. Después de cierta edad, claro, se les pide perdón. Sí. Eso sería lo que eso sería se lo deseable. Evidentemente, eventualmente lamer los pies, pero... Así que esa es la justicia que queremos. Esa es la justicia que queremos. La justicia tiene que... Creo que estamos conspirando contra la independencia de la justicia si la estamos permanentemente cambiándole las leyes o cambiándole las reglas y de juego. Y la del inversor, que es la más importante. Exacto. Y lo estamos haciendo además por organismos internacionales. Que nadie votó. ¿Qué? Nadie lo votó. Nadie lo votó. Cuando tendríamos que ser bien respetuosos de nuestra... constitución de nuestra legislatura oriental y hecha por nosotros, que no nos vengan, porque nosotros no nos metemos en otros países, claro, para decirles esto está mal, esto está bien. Respeten a Uruguay. Y además respeten al pueblo uruguayo. Al pueblo uruguayo, al cuerpo electoral. El cuerpo electoral uruguayo, así como en 1980 le dijo que no a la constitución que pretendía la sangrienta dictadura para eternizarse en el poder, y logró que cayera, prácticamente con eso. Ahí cayó. Después, por dos veces, le dijo que no a la derogación de la ley de caducidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de democracia? Ya la tenemos. Ya está laudado el tema. No le busquen más patas al gato. Totalmente. Y tampoco... como se dice en el fútbol, no cobremos al grito. No estemos tan preocupados. No solo eso, y como también se dice en el fútbol, no queramos ganar en la liga lo que se perdió en la cancha. Exactamente. Otro tema, lo dejamos acá. Esto va a dar que hablar, porque además están divididas. Esto es para dar. Están divididas las opiniones hasta del propio partido de gobierno. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. No me parece la mejor forma. Me parece que ahí. Esto primero es ponerse de acuerdo internamente y después salir. Totalmente. El hospital de Paysandú, y con esto nos estamos yendo, sí. Tiene un caso desde el 2007, otro tema de administrativo, así de esas cosas para ser ejecutivo, que llevó a que fueran presas dos personas por... ¿Alguna factura? ¿Alguna? Por facturas, por compras, por sobregiro. No podemos tampoco estar... Como exigimos la independencia de poderes, creo que también ya es momento de que los ministerios estén independientes de la justicia. Si el hospital funciona, como funciona, que es un modelo, el del hospital de Paysandú, dejémoslo así. No entremos a controlar todas las facturas que se compran, que se va, que se viene. Son $600,000, no es nada. Si salvamos una vida con esos $600,000, ya ganamos. Ya está. Absolutamente. Lo que funciona no se toca. Totalmente. Yo sabe que creo que somos como nación, somos inmaduros. A veces llego a pensar lo mismo. Que estamos... como en la adolescencia. No nos hemos desarrollado. Todavía tenemos pelos en las manos. Es verdad. Me parece algo así, digo, ¿no? No sé. Es como para pensarlo una semana, ¿no? Nada más, entonces. Nada más. Bueno. Lo dejamos con esto. Mucho material, muchas cosas para pensar. Está todo para rebobinar y escuchar de vuelta, si lo quieren. Exactamente. Ustedes pueden hacerlo. Está también para compartir en los perfiles. Pueden hacer después que sea subido en Facebook. Lo comparten y lo difunden. Saludamos a ver si hay alguien extra en la sala de chat que no hemos visto ahora últimamente y ya nos estaríamos yendo. A Davo también y Prestes, no sé si nos dice algo en particular. No, la foto de esa balsa, a Davo y a Fiasco que estuvo fiel. Como siempre. Fiel, como siempre. Amigos, nada más, nos reencontramos el próximo viernes con más noticias y siempre con optimismo. Y además con profundidad en el análisis de las cosas. Totalmente, para que tengan cosas claro. Para decir. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.